preguntaste nerviosa cuando me alejé. No lo sé, respondí sin saber, en silencio lloré. Y viví lo más lindo de todo, aprendí emociones, amor, desamor, penas y alegría, todo disfruté. Regresé porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final la distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, si te vas yo me muero, no, no. Por amor de Dios quédate a mi lado, no. Tú eres lo mejor que yo te encontré en la vida, no te dejo escapar. No, no te vayas mi reina, sin ti nada tiene sentido, ¿eh? ¡Eso mi amor! Que mi ausencia de otros labios ella puede beber, pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé. Y seré lo que quieras si me haces feliz. Quiero contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. No, si te vas yo me muero, no, no. Por amor de Dios quédate a mi lado, no. Tú eres lo mejor que yo encontré en la vida, no te dejo escapar.